que es el responsable de edición y producción de casi todo lo que van a escuchar hoy ustedes en este programa. Bueno, ya con febrero asentado, sigue habiendo menos gente en la calle, se puede seguir disfrutando de la ciudad de Buenos Aires, aquello que no tuvimos la suerte de podernos haber ido todavía a ningún lugar. Y bueno, espero que lo que le vamos a pasar ahora le sirva como para reflexionar por qué estamos hoy como estamos, por qué el año pasado nos pasó lo que nos pasó. Y bueno, vamos a escuchar. Primero vamos a hacer hincapié un poco en cosas de la ciudad que yo vengo hablando hace tiempo, ¿no? Y que hoy mismo, febrero y en enero también, vemos que sigue existiendo. Es decir, gran cantidad de gente en la calle. Yo creo que ahora en el verano un poquito menos, pero gran cantidad de gente en la calle. Y eso, bueno, tiene que ver, por supuesto, por la crisis socioeconómica que hay, y siempre uno lo que se pregunta, ¿no?, si la ciudad de Buenos Aires, que es dentro del promedio de pobreza, siempre tuvo mucho menos. El año pasado, cuando se daba en todo el país 50% de pobreza, en la ciudad había 26 y pico, 27. Bueno, quiere decir que si ocurre lo que uno ha visto cuando camina por la ciudad, la gente en la calle, quiere decir que lo que debe estar pasando en el resto del país. Pero bueno, en el primer bloque vamos a escuchar un par de veces a Horacio Ávila, de Proyecto 7, que trabaja con gente en situación de calle, que va a contar sobre los muertos que hubo en la ciudad. Hubo bastantes en la época del frío, muertos en el momento, allá el 3 de julio, que él hablaba de tres muertos, después hubo algunos más. Y después, cómo creció la gente en la calle, cómo funcionan los paradores, por qué la gente no va a los paradores. Bueno, de eso también vamos a escuchar un audio de Horacio Ávila. Y después, para dar alguna buena, vamos a pasar una protesta de los vecinos de Larrazábal, de Villa Lugano, ahí en Larrazábal y las villas y las vías del ferrocarril Belgrano Sur, que protestaron para evitar que hicieran un túnel ahí, porque lo consideraban peligroso de todas formas. Y que después lograron que al final ese túnel no se haga. Es decir, vamos a ver la fuerza de los vecinos protestando contra el túnel en Larrazábal. Y bueno, y después, para que podamos reflexionar, vamos a escuchar qué decía Eduardo Sartelli, el doctor en historia, que siempre ha hecho muy buenos análisis en nuestros programas, en este caso en Los Locos de Buenos Aires, y que hablaba qué veía él en los tres meses de Milei, allá por el 6 de marzo. Así que vamos con el tema de gente en situación de calle, con la fuerza de los vecinos que logra parar un túnel, y después Eduardo Sartelli. Horacio Ávila es coordinador de Proyecto 7. Hace un poco más de una semana, cuando se conoció que habían muerto tres personas por el frío, ayer volvió a morir otra persona por el frío en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a escucharlo a él hablando de la otra vez, pero acá quiero agregar algo, que ayer se hizo un frazadazo también, y denunció Ávila que tuvo amenazas. Mostró que le mandaron una carta que decía: hay una bala con tu nombre, dejate de joder, ¿no? Así que bueno, toda la solidaridad con Horacio Ávila, y ahora lo escuchamos un poquito que decía sobre la otra semana, sobre los fallecidos en la calle.

estoy en la calle, quiero un lugar para dormir, que acá me puedo quedar. Eso no pasa, tenés que llamar al 108, que es la línea que habilita los móviles del VAP. El VAP te tiene que pasar a buscar y con esa derivación recién vos podés entrar a un dispositivo. El tema es que no tienen la cantidad de móviles suficientes, hay mucha demora en la llegada de los móviles. Entonces hay personas o sus familias que tienen que esperar 7 u 8 horas para que lo pasen a buscar y obviamente la gente no va a esperar ese tiempo, trata de refugiarse en otros lados, trata de refugiarse lo mejor que puede, sobre todo en estas épocas del frío. Y o sea que una de las consignas y las demandas es que haya una demanda espontánea donde la gente pueda presentarse a los lugares e ingresar de manera concreta, sin ningún tipo de discriminación, porque le falta el DNI o nada que se le parezca, como bien marca la ley 3706 y también la ley nacional 27.654. Pero tiene eso, tiene que ver con que tiene reglas muy estrictas, ¿no? O sea, hay reglas y horarios muy estrictos para bañarse, para salir, para ingresar, y la verdad que la gente no son presos, son personas que están pasando una situación lamentablemente que no están teniendo un vivir, pero que perfectamente pueden volver a esa situación si es que se hace lo necesario para que pase. Entonces tiene que ver más que nada con las reglas y con algunas cuestiones de esto, de las formas de ingreso que son demasiado burocráticas y no permiten, porque si esto pasara, mucha gente seguramente elegiría ir a los dispositivos, pero además tendríamos la posibilidad de que haya menos cantidad de muertes en la calle. Entonces nos parece súper importante esto de reclamarle al gobierno de la ciudad esto, y también esto que te mencionaba antes, que declare la emergencia de situación de calle como está pasando en otros lugares del mundo, por ejemplo Los Ángeles y algunos lugares más que ya están absolutamente desbordados por la población que tienen. Bueno, hay una explicación concreta, porque siempre nos preguntábamos qué pasa con mucha gente que no quiere ir. Acá hay una de las respuestas la da Horacio Ávila. Yo me sigo sorprendiendo que cuando dice sin DNI, que eso está en las leyes, es verdad. Hay una ley de la ciudad y la ley nacional, él la nombró. Pero que todavía haya gente sin DNI, habla de que tenemos algunos problemas, ¿no? En la Argentina tenemos algunos problemas y en la ciudad de Buenos Aires se replican esos problemas. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Uno dice, ¿vieron que la lucha para esto sirve? A veces, está bien, una cosa es algún gobierno, otra cosa es otro gobierno, pero a veces los gobiernos y dicen, yo voy a pagar tanto costo político por esto, bueno. Hasta ahora parecería que Milei lo quiere pagar, ¿no? Está en discusión. Después vamos a hablar un poco de la marcha del otro día y de la discusión si se aprueba el veto en diputados o no. Pero miren, una cosa pequeñita. Acá en Lugano, acá en la Arrazábal y la vía del ferrocarril Belgrano, estaban empezando a hacer un zapito, un túnel para pasar de un lugar al otro, por abajo de las vías. Los vecinos hacen un año que están protestando, ustedes los han escuchado acá, en algunos otros medios también, hay que decir la verdad, esto hubo algunos medios, inclusive grandes, que también lo cubrieron. Presionaron, el gobierno terminó llamándolos y nos enteramos el viernes que se suspendió la obra porque no tenía ningún sentido hacer esa obra. Entonces, la fuerza de los vecinos hizo que se suspendiera la obra. Vamos a escuchar a los vecinos hace dos semanas cuando estaban peleando para que eso no se hiciera, donde explicaban todo lo que ahora reconoce el gobierno de la ciudad que es así. Escuchemos. La verdad que los vecinos ya se han manifestado desde el 2018 rechazando esta obra, sin embargo se reedita este año arrancando con la licitación directamente y por una de las partes. Generalmente cuando se hacen este tipo de obras se hace un impacto acumulativo, pero acá no, se elige hacer en partes, se dice que es para solucionar un tema vial o de transporte, para cerrar la barrera, pero en la práctica ni siquiera cumple ese objetivo. Van a hacer un paso bajo nivel que nosotros le decimos túneles porque además permite el acceso de una sola mano de todo el paso vehicular que viene desde Riestra. O sea que vos imagínate que en este lugar, que si bien se llama avenida, es una calle, solo ingresa un automóvil. Con lo cual, en estos momentos en que la frecuencia del cierre de barrera es cada 40 minutos, esto es innecesario. No es ni prioritario ni una necesidad. Pero lo peor de esto es todo el impacto que genera, porque para poder hacer este túnel con un único carril en el cual las personas van a tener que enfrentarse a la inseguridad de ir por escaleras que están a 90 grados, etcétera, etcétera, van a sacrificar toda esta arboleda añosa. Bueno, ya la inseguridad está a la orden del día en este punto mismo que estamos asistiendo, la Arrazábal y la vía, le dicen mis alumnos porque soy profesora, y ya hay hechos delictivos reiterados en este punto a plena luz del día y en superficie. Si esto lo proyectamos racionalmente, sin hacer futurología, a un túnel por el cual tenés que descender 50 escalones, para los discapacitados peor aún, porque es un túnel que da un giro de 90 grados, es como una trampa para aquel que quiera cruzar el túnel. Tenemos barrios vulnerables que nos rodean, por lo tanto, es más, en obra ya se han registrado en los domos hechos de inseguridad. Un ataque piraña hubo el otro día. Lo lograron, ¿eh? Por ahora se suspendió. Esperemos que se mantenga la suspensión. Claro, lo que dicen un poco, pasa un tren cada 40 minutos. Es justo el Belgrano Sur, es la peor línea de trenes que nunca van a pasar más seguido. Y bueno, la gente pensaba eso. Por ahí alguna otra persona decía, qué bueno, vamos a poder pasar de un lugar al otro sin cruzar la vía, qué sé yo. Pero bueno, acá daban argumentación muy fuerte. Los vecinos fueron invitados a la legislatura, fueron invitados a 8 vecinos a hablar con el responsable, creo que es Torre, de infraestructura del gobierno. Y bueno, y después terminaron y esperemos que siga así. Nosotros igual vamos a estar atentos, pero esperemos que siga así. Infraestructura del segundeo. La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu, viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo

una perspectiva político-económica que tenía que ver con eso que ya vimos, con Macri, con Martínez de Hoz, con lo que conocemos en la Argentina como la tradición liberal. Ya sabíamos lo que iba a ser y todos los candidatos digamos, decían más o menos lo mismo. Lo único que se diferenciaban eran en el timing, es decir, uno se proponía más gradualistas, los otros se enfatizaban en el shock, algunos lo proponían sobre la base de acuerdos políticos y otros como decisión casi manu militari. Pero básicamente todos se proponían más o menos hacer esto que se está haciendo. Recordemos el reconocimiento que hizo de esto Rubinstein, el viceministro de Economía, el ministro de Economía del presidente Massa, digamos, uh-huh. Cuando lo entrevistaron poco después de las primeras semanas de gobierno de Milei. Y sí, esto era lo que había que hacer y nosotros habíamos hecho más o menos lo mismo. Uh-huh. Bueno, textuales sus palabras. Es decir, no hay mucha diferencia con lo que uno se imaginaba que iba a suceder y con lo que está sucediendo. Después entramos en el detalle más fino y en el detalle de la ejecución, donde uno puede decir, bueno, yo me imaginaba otra cosa. Yo de Milei no imaginaba demasiado, porque a medida que avanzaba digamos, el proceso eleccionario, era obvio que Milei no tenía programa. Era obvio que Milei no estaba preparado a gobernar, era obvio que él mismo no pensaba que iba a gobernar, uh-huh. Y como en algún momento lo señalamos después, directamente compró llave en mano dos programas. El programa económico, que lo compró llave en mano del macrismo, y el programa de seguridad, que se lo compró a Bullrich. Básicamente es eso. Es decir, no hay nada, digamos, propio en esto, y no podía verlo porque Milei es un outsider completo, no tiene equipo, no tiene nada. Uh-huh. Lo único que tiene es una filosofía de vida que ejecuta o por lo menos expresa cada vez que habla, pero no necesariamente en el hacer. Vos fíjate que el diseño mismo del gobierno está hecho de esa manera. O sea, hay un gobierno de cualquier país normal tiene muchas áreas de intervención. El único área que le interesa a Milei es la economía, uh-huh. Y el único área que de alguna manera ocupa un rol relevante es el de seguridad, pero él lo tiene tercerizado eso. Uh-huh. Al de economía le da más bolilla, al de seguridad lo tiene tercerizado. Después todo el resto lo amontonó. El uh-huh. Ministerio del Capital Humano es todo eso que a mí no me interesa. Uh-huh. Y que se lo pone en manos de una desconocida que no tiene idea de nada, uh-huh. Una reiquista que no se preparó obviamente para nada que tenga que ver con la función que ocupa. Uh-huh. Digamos, ahí está amontonado lo que en todo caso va a ser objeto de recorte. Uh-huh. Si vos querés hacer una evaluación del gobierno de Milei en estos tres meses, sí. Entonces lo primero que resalta es esto de la improvisación y la incompletitud. Todavía hay campos del gobierno que no están ni siquiera con funcionarios designados. No, y hay otros campos que están ocupados por funcionarios viejos. Claro, y hay otros campos que han traído, por ejemplo, en desarrollo social. El otro día me decían que llega una funcionaria de Insaurralde, por ejemplo, en Lomas de Zamora, con ese currículum. Por eso, y así, digamos, hay cantidad de cosas. Es un rejunte, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con que Milei no tiene nada. O sea, claro. Milei es, Milei es un fraude completo. Es un personaje al estilo que señalaba Marx cuando hablaba de Luis Bonaparte, o sea, un tipo que estaba en las afueras del universo y de repente, por la fuerza de las cosas, se fue llevado a una posición, digamos, inesperada para él, primero que nada. Entonces, la primera cuestión es esto, el desorden, digamos, la incompletitud. Si es un gobierno hecho de hilachas, de un aventurero que se lanzó a vamos a ver cuánto aguantamos, punto. Esa es su gran debilidad y también es su gran fuerza. Es su gran debilidad porque en realidad, digamos, lo que uno ve es que el gobierno comete muchos errores simplemente porque está lleno de atorrantes, ineptos, de tipos que no tienen idea de nada, gente que simplemente era amigo del jabo, nada más. Claro. Ahora, por otro lado, su gran fuerza, porque el tipo no está buscando pasar a la historia como un gobierno ordenado, un gobierno que tiene un plano, cosas por el estilo, sino como alguien que hace una revolución mesiánica. Claro. Entonces, todo el asunto es cómo lo va a tratar la vida real. Claro. Ahora, ese es el panorama. Sí. Después, si vos ves objetivamente lo que se hizo, es un rodrigazo sin ningún plan económico. Claro. Ahora, su forma de ser, la forma de Milei y esto que todo el día está instalando temas que en realidad no le deberían interesar a nadie, pero le interesan. Estamos discutiendo Lali Espósito, al otro día discutimos un tuit que mandó a las 4 de la mañana. Ahora, ¿no ves también ahí un poco una similitud con Cristina, algo del populismo? Bueno, yo elijo a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Y bueno, algunos que sabemos todo que es fácil tenerlo de enemigo, que es el sindicalismo. Entonces, esos son mis enemigos. Otro, bueno, los medios kirchneristas, qué sé yo. ¿No ves un poco ahí de la CLO, de populismo? ¿Cómo la ves vos? Mira, hay dos cosas que unen a Cristina con Milei. Con Cristina, que no tenía ningún plan. O sea, el hecho de objetivo es que cuando vos le preguntás a la Argentina, ¿qué idea de país tenés y hacia dónde querés ir? Y por lo tanto, ¿con qué instrumentos y con qué personal político? Porque si vos querés ir para un lado, necesitas un personal político coherente y un instrumento coherente. Y no encontrás ninguna respuesta. O sea, Cristina es otro fraude, ¿no? O sea, no encontrás ninguna respuesta. Uh-huh. No tenés ni siquiera un Alfonsín. O sea, Alfonsín decía, bueno, yo quiero una socialdemocracia tibia a lo europea. Claro. Estilo Felipe González, cosas por el estilo, con algunas condiciones, digamos, que tienen que ver con la democracia social, punto, ya está. En función de eso ordeno las cosas y organizo una serie de instituciones, y mi principal tarea en ese punto es que no explote la economía y que los militares no me den un golpe. Uh-huh. Vamos para allá. Elegir la gente, la eligió mal al principio, porque eligió Greenspan, y después le cayó un tal Surril, que, como bien se relata en el libro de Torre, una temporada en el quinto piso, uh-huh. Le salvó el gobierno, porque le ordenó la economía un poco, más o menos, para que lo que él quería. Después uh-huh. vino Menem, y Menem también tenía cierta claridad en su cabeza. Es decir, ¿qué quiero yo? Mira, esto es capitalismo, el capitalismo necesita esto, esto, esto y esto, se asocia con tal o cual persona, etcétera, etcétera, y se produce esto. Eligió las personas, las colocó, tambaleó al principio, y después lo encontró al Mingo, ¿sí? Uh-huh. Ahora, todo en los dos casos, vos te podés proponer lo que quieras, pero la realidad te tiene que responder. A Alfonsín no le respondió del todo, uh-huh. y por lo tanto terminó como terminó. A Menem le respondió hasta cierto punto, y entonces hizo lo que hizo. Ahora, a mí la realidad no le responde. Uh-huh. La realidad va por otro lado. Parece superficialmente que la realidad le responde. Pero en realidad él no tiene idea de dónde ir más que el simple hecho de que hay que desarmar el Estado. Uh-huh. Y, digamos, construir una sociedad, digamos, mágica, donde la gente se vincula, digamos, sin mayores relaciones sociales, individuos que se encuentran en un mercado. Uh-huh. Ahora, eso no te ordena la Argentina, ni te dice hacia dónde vas. Salvo que vos estés dispuesto a producir una destrucción generalizada. Claro. Y entonces lo que vos estás viendo es que a ese elemento mesiánico el grueso de la gente le está diciendo que no. Uh-huh. Sin decirle que no. ¿Entendés? No le dicen que no, pero no le aprueban nada. Pero cuando vos ves los resultados objetivos de la gestión Milei, fuera del rodrigazo, ¿qué es lo que hizo? Nada. Uh-huh. Todo lo que mandó al Congreso se lo rebotaron. El DNU, las cosas más importantes, o sea, lo único que logró con el DNU, más allá de dos o tres cosas más, es la liberación del mercado inmobiliario, o sea, el tema de los alquileres. El resto está todo cuestionado, probablemente lo vayan a voltear o no, pero la justicia lo va a frenar. Y en realidad lo que produjo es un rodrigazo, uh-huh. que no ordenó ninguna variable, porque eso es un macanazo. O sea, cuando vos ves la variable de la vida real, esa idea de que las variables están siendo ordenadas es mentira, más allá de que el hecho de que ordenes las variables no significa que las cosas vayan a funcionar bien. Uh-huh. No significa nada eso. Ahora, entonces, lo que vos decís, ¿cómo encaja en esto? Y es un esquema del gobierno que, al igual que Cristina, cuando vos no tenés nada para ofrecer, te puede servir para mantener una centralidad política. Claro. Te puede servir para mantener un escenario, pero tarde o temprano eso se cae. A Cristina se le cayó como un piano, y a Milei, que asume una situación peor que Cristina, se le cae como un piano todos los días. Uh-huh. Y entonces, vos lo que estás viendo en la realidad es un país que de ninguna manera encaja con ningún criterio medianamente serio en términos económicos, y entonces, cuando no tenés realidad, y tenés que apelar a los símbolos. Uh-huh. Por eso la estrategia de Milei de todo el tiempo apelar a lo simbólico. Uh-huh. ¿Y lo simbólico qué es? Lali Espósito, uh-huh. La casta. Y obviamente, si vos querés para eso, en la Argentina tenés para hacer dulce. No, claro. Todos los días podés levantar algo, porque ojo, Milei no llegó mintiendo, digamos, en el sentido de mintió acerca del país que heredaba. No, a ver, todas las cosas que se dice el kirchnerismo, y además que él ni siquiera la dice porque él critica más a otro que el kirchnerismo, ¿eh? Sí. Son reales, o sea, ¿quién no cree que detrás de casi cada político kirchnerista hay un Insaurralde? O sea, saca dos o tres con los dedos de la mano, y el kirchnerismo es básicamente una cueva de Insaurraldes. Claro, ahora él ahí hace una selección, ¿no? Porque cuando habla de los jinetes del fracaso, lo pone a Máximo, a Massa, a Grabois, a Moyano, pero deja de lado a Alberto, a Cristina y a cantidad de gente, ¿no? Que digamos que de mayor, o Kicillof, de mayor peso político que ellos, ¿no? Mira, ahí tenés que ver la estrategia política, y la estrategia política, por alguna razón que uno, digamos, solo conoce por especulación, no incluye a Cristina. Claro. Y sí incluye a Macri oblicuamente. Uh-huh. Vos fíjate que es más fuerte la crítica a Juntos por el Cambio. Hay una crítica a Macri velada. Hay una crítica terrible al radicalismo, como si el radicalismo, o sea, el UCR fuera, digamos, si realmente el UCR se mereciera todo lo que Milei dice, uno hubiera esperado que el UCR ocupara un lugar más relevante en la estructura institucional argentina. Claro. O sea, es un partido que hace mucho tiempo que está muy lejos de cualquier posición de gobierno. Uh-huh. El radicalismo no gobernó con Macri. Uh-huh. El radicalismo llegó al poder a Macri, no gobernó con Macri. Uh-huh. El radicalismo está perdido en el espacio. Ahora, ¿por qué el objeto de semejante saña con el radicalismo, con la coalición cívica, e incluso con los gobernadores y los diputados del PRO? Porque a Macri no le pegan, pero a los diputados del PRO le da duro y parejo y no los distingue. Y no dice que hablar a los gobernadores, el nido de rata de Congreso somos los del PRO, no dice eso. Uh-huh. Entonces la pregunta que tenés que hacer es ¿por qué? Bueno, ahí está la cosa de yo acumulo conmigo, porque él tiene un problema, primero que nada, interno. El problema de él no es tanto el peronismo, que se compra, no es tanto el kirchnerismo, que está muerto, sino el problema de él es Macri. O sea, ¿quién dirige este gran consenso liberal? Uh-huh. Más allá no está. Por el lado del peronismo no hay nadie que se lo pueda disputar. Uh-huh. Por el lado del radicalismo, tampoco. ¿Sí? Uh-huh. No hay nadie que se lo pueda disputar. ¿Quién se lo puede disputar? Macri que amenaza cada dos por tres con tomarle el gobierno. Uh-huh. Entonces, la tarea de él en este contexto es tratar de quedarse con su gobierno y con las bases de la gente que lo votó, que pertenece básicamente a Macri y a Bullrich. A Bullrich ya lo incorporó, ya se la comió, y ahora, digamos, este trabajo de Zappa, con lo cual Macri está en un aspecto serio. Ahora, todo esto no habla de la realidad, habla de una estrategia política para dentro de un tiempo en el cual quizá tal vez Milei ya no esté. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, Eduardo, con este panorama, porque vos recién dijiste algo que venías diciendo antes también, ¿no? El kirchnerismo está muerto. ¿Quién se puede hacer fuerte en una oposición? Volvemos a los tres tercios, es decir, por un lado sectores del PRO y Milei, en el centro coalición cívica, radicalismo, Larreta, etcétera, y después del otro lado el kirchnerismo con alguna parte de la izquierda. ¿Cómo ves esto? Por ahora no hay oposición fuera del consenso liberal. Hay personajes que pueden encarar una oposición al consenso liberal, pero todavía, digamos, está muy oscuro para que aclare por ese lado, y esa es una de las razones por las cuales, digamos, Milei hace lo que se le da la gana, No hace demasiado tampoco, por lo tanto, digamos, no es que, digamos, es un tren arrollador, digamos, no ha concretado gran cosa. Ahora, personajes. Vos fíjate, ¿por qué la crítica del radicalismo? Primero porque se quiere quedar con todo el mundo de Juntos por el Cambio que lo votó a él. Al voto de Juntos por el Cambio que votaba a Bullrich ya lo tiene. Al voto por el Cambio que era básicamente Juntos por el Cambio, que era básicamente Macri, a ese trata de domarlo. Ahora, hay dos o tres elementos que están fuera de Juntos por el Cambio. Que están fuera, ¿qué decir? Que están fuera de consenso liberal o que podrían quedar fuera y armar una oposición. Sí. Uno es peronista. Sí. El otro, los otros dos son radicales. Sí. El peronista no está ideológicamente fuera de consenso liberal, pero puede armar algo en ese borde. Yaryora. Yaryora puede ser, se postula como el eje de un peronismo moderno recargado. ¿Se entiende? Sí. El candidato que Pichetto no pudo ser. Por el otro lado, por el lado del radicalismo, Puyaro. El candidato que tiene una serie de características que es básicamente, Puyaro es algo así como la reta más Bullrich. Es decir, un tipo que se expresa como un candidato moderado, pero además porque tiene esa carga de que de Santa Fe, de Rosario, de lucha contra el narco, de alguna manera le roba cartel a la propia Bullrich. Ahora, estos son elementos muy, muy, muy, muy frágiles dentro del radicalismo. No le dio mucha posibilidad a Lustó, pero sí a Manes. Es decir, el candidato a ser el anti-Milei, por lo menos por lo que se ha mostrado hasta ahora, es Manes. La pregunta es, ¿puede ordenar el radicalismo? Porque el problema del radicalismo, Malamud dijo alguna vez algo que me pareció interesante, digamos, hay muchos radicales pero no hay radicalismo. Es decir, vos tenés un grupo mayoritario que está muy dentro del consenso liberal, que estás hasta cierto punto, Lustó, o de Loredo, ese es el ala López Murfiana del radicalismo, ¿sí? Puyaro está como Lustó un poquito más afuera de eso, pero ahí. Ahora, esa gente depende de si puede ordenar el radicalismo. Es decir, si puede darle al radicalismo un contenido. Y el problema es que el radicalismo, como todo el mundo, ha participado de la construcción del consenso liberal y por lo tanto no está fuera de ese conjunto de ideas. Claro. El único que se expresa por fuera de ese conjunto de ideas, no quiero decir que sea socialista ni que esté la revolución, no es nada de eso. Quiero decir, por fuera del consenso liberal aparece Manes. El discurso que dio fue fantástico, fue el discurso de un presidencial, el discurso de un tipo de decir, acá está mi ley y de este lado estoy yo. El que quiere cumplir esa función es Kicillof. El problema es que a mi juicio, sí. Kicillof no puede ordenar el peronismo, no lo va a ordenar, no puede ordenar ni siquiera la interna provincial, no sabe qué hacer con la cámpora, y básicamente Kicillof es Cristina, así que tiene que cambiar mucho el clima como para un retorno de Cristina directo o vía Kicillof. Por lo menos por ahora es así. Está claro. Esa es la oposición burguesa. ¿Cómo? No, está todo muy claro. Me queda muy poquito tiempo, pero me gustaría ahí que entres un poquitito en cómo ves a la izquierda, ¿no? Yo la veo con diferentes posturas, una izquierda muy seguidista del kirchnerismo, que así estuvo durante los 4 años del kirchnerismo, otra izquierda que se debate ahí, trabajando en las asambleas barriales. ¿Cómo lo ves eso? Si lo podés, por lo menos un título, en otro momento lo profundizaremos. Mira, básicamente mi viejo decía, de un dicho que decía, como turco en la lebrina. Yo nunca supe por qué los turcos se perdían en la neblina, con cierta particularidad, porque uno imagina que cualquiera se pierde en la neblina. Mi viejo decía, como turco en la neblina. Así lo de la izquierda, como turco en la neblina. Hay un rescate de la izquierda, ¿en qué sentido? En el sentido luchista. Milei te ofrece mucho campo para luchar, y entonces la izquierda se olvida de hacer balance y de decir, bueno, a ver, ¿por qué en este escenario nosotros no fuimos la cabeza de una oposición a algo que era atroz? Es más, ¿por qué seguimos sin ser oposición a la a algo que es atroz? Todos los días está mostrándose cada vez con más claridad. En vez de hacer ese balance, la izquierda se olvida, como hace siempre, de hacer el balance de sus fracasos, hay un balance del fracaso de Fito. El Fito es un fracaso. Uh-huh. 10 años después, el Fito es un fracaso. ¿Por qué fracasamos? Si no haces ese balance, y sí, como Turco en la neblina, vamos por la senda luchista, el MST es siempre más tipo que hubo, digamos, el luchismo en las asambleas, ¿no? Uh-huh. El PO más obrerista, ¿sí? y que se muestra básicamente en el polo obrero, y el PTS muy pegado a ese discurso liberal del kirchnerismo, o sea, las diversidades, las... digamos, cada uno está tratando de acomodarse siendo lo que es. Uh-huh. Ahora, hay ausencia de debate programático y hay ausencia de debate estratégico. Y para cerrar, digamos, por lo menos para no ocuparte más tiempo, yo digo, ese debate programático pasa por dos cuestiones. Sí. Primera cuestión, ¿cuál es tu programa económico hoy ya? No me hables de cualquier cosa, hoy ya. ¿Cómo haces con las cosas que hay que hacer en la Argentina? Dos, ¿cómo conquistás el poder? Uh-huh. Y entonces, otra vez, todo eso nos remite a experiencias como la de Allende en Chile. Uh-huh. Yo creo que si no reflexionamos sobre eso, no vamos a arrancar nunca este debate. Está muy claro, está muy claro. Eduardo, yo como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer programa y como siempre seguiremos comunicados y entrevistándote más adelante. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por llamar. Interesante, ¿no? Interesante, por lo menos para reflexionar, sobre todo por las cosas que decía Sartelli. Los esperamos la semana que viene acá en Los Locos de Buenos Aires a la misma hora. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May.